Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hossein Alizadeh es un músico, compositor, investigador y docente de laúd y setar, intérprete e improvisador iraní. Ha tocado con músicos como Shahram Naseri, Madig Kalathi y Jivan Gasparian, así como con un número de orquestas y grupos. Nacido en 1951 en Teherán, República de Irán. Hoy, en Luz para Mundos Remotos de Hossein Alizadeh, escucharemos su disco Pájaros, del año 2005. Thank you. Ali Sadegh ha desarrollado estudios en la Universidad del Arte de Teherán y las Universidades de Artes de Humboldt de Berlín. Es considerado uno de los compositores e intérpretes más importantes de la actualidad en el campo de la música clásica y tradicional iraní. Es además un destacado investigador y musicólogo, continuador de la forma musical tradicional iraní conocida como radif. Y ha colaborado con músicos de la talla de los iraníes Mohammad Reza Shaharian y Shahram Naseri, o del armenio Jivan Gasparian, quien lo acompaña en el último tema del disco que escuchamos hoy. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, de Hossein Alizadeh, escucharemos su disco Pájaros, del año 2005. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Hussein Ali Sadeh es famoso por su habilidad para improvisar. Está especializado en instrumentos de cuerda como el tar, un tipo de laúd de origen persa y popular en Armenia y otras zonas del Cáucaso, y también en el setar persa, perteneciente a la familia de los laúdes, sin relación con el sitar indio. Thank you. Alizadeh es miembro del grupo musical Master of Persian Music y ha tocado con dos orquestas nacionales de Irán. En 2007 fue nominado para un premio Grammy junto con Jivan Gasparian por el álbum Endless Vision. En 2008 fue elegido como el músico iraní más destacado del año. En 2014 Francia le concedió la Legión de Honor, distinción que fue rechazada por Alizadeh. Imaginamos por qué. خرامان می روی ای جان جان بی من مرو ای حیات ای دوستان در بوستان بی من مرو ای حیات ای در بوستان جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است این جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرا این جهان بی من مباش و آن جهان جهان با تو خوش است آن جهان با تو خوش است این جهان بی من مباش و آن جهان بی Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, de Hossein Alizadeh, escucharemos su disco Pájaros, del año 2005. Entre los trabajos más notables de Alizadeh se encuentran The Nava Improvisations, de 1976, Revolt and Ney Nava, de 1983, Dreams and Turkaman, de 1986, Songs of Compassion, de 1991, A Time for Drunken Horses, del 2000, y el mencionado Entry's Vision de 2004. مخوان ای نظر بی من مبین و ای روان بی من مران یار ای نظر بی من مبین و ای روان بی من مرو ای عیان بی من مدان ای زبان بی من مخوان روان بی من مرا ای نظر بی من مبین ای روان Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Ali Sadeh también ha compuesto varias bandas sonoras para películas, entre ellas The Song of Sparrows, 2008, Half Moon, 2006, Turtles Can Fly, Las Tortugas También Vuelan, 2004, Samani Baraye Mastiashva, A Time for Drunken Horses, 2000, y Gabeh, en 1995. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, de Hossein Ali Sadeh, escucharemos su disco Pájaros, del año 2005. Oh, Los temas escuchados en el programa de hoy fueron tres: Maktab, Abbas e Abauta Masnavi, y Birds, con el acompañamiento del armenio Jivan Gasparian. El texto del programa fue extractado de Wikipedia y del blog recortesdeorientemedio.com. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, de Hossein Alizadeh, escuchamos su disco Pájaros, de 2005, en el que lo acompañan Majid Kalaji y Oma Nignam. Dedicamos el programa a los trompetistas del cielo. Chao.